lo que dice. Y con mucho sabor. Repítame el coro para vos, mi amor. Está muy lejos. Lo dice. Como la extraño. Quedó muy paciente, esperando su regreso. No sabía que la tristeza también se escondía la paz. Pero ahora para mi sorpresa, no me duele que te vas, amor. Solo en mi casa, solo yo no valgo nada, pero sé que me querías, regresarás algún día. Estoy tranquilo, ella a mi lado volverá, estoy seguro de eso. Quedó muy